Bueno, vamos de prisita. Vamos con una, la que siempre tocamos, ya lo sé. Pero espero que os guste. Como siempre, O Funquillo, Riñones al Jerez. Rápido, no va más rápido, Quillo. Venga, que nos salimos de la pelleja. Venga, todos a cantar. Tengo los riñones al jerez. De tanto mete tanto baba. Mira, tengo los riñones al jerez. Mira el guate y todo de colores. Rojo granadina, blanco como el tequila, verde, verde menta y la fumita, la cervecita bien tira. ¡Seguido! Choquillo, vámonos, venga. Gran papá Choquillo. Venga todos, gran papá Choquillo. Gran papá Choquillo. Vaya morado, que llevo en lo alto. Hueso y abando, bueno, un gran balazo. Gracias. Que beban agua los camellos. Yeah, ¿estamos en fallas o no? Aquí siempre estamos en fallas.